Vamos a ver, esta foto está mi señora ahí de novios, vamos, de novios, cuando éramos más jóvenes, y está un poco más en la fotografía por las escuelas que se ven al fondo. Yo tuve la suerte de esto, de ir a estas escuelas. Yo no sé qué esto, pues sería el año 64, 62, o a partir del año 60, yo creo que es cuando se hizo esta fotografía. Esta, digo, las escuelas, no la fotografía, perdón. Las escuelas. Yo me acuerdo, yo fui a estas escuelas, yo fui primero un tal don Enrique, que fue el primer maestro que vino a estas escuelas, que se dedicaba también a hacer autopsias. Y nos contaba muchas veces historia de las autopsias y cosas de esas, sí. Venía en una Vespa desde Alba. Y había muchas veces cuando hacía muy malo, se quedaba a dormir ahí. Había un cuartito aquí a mano izquierda, ¿sabes? Y se quedaba a dormir ahí el hombre. Ese hombre debió pasar más frío que la madre que lo parió, porque ya te digo que venía de Alba a dar clases ahí. Había esto, un aula, digamos, esta que se ve enfrente, era de los niños, y aquí atrás había otro aula que era de las niñas. ¿Sabes? Estaba partido en eso en aquella época, ya sabes que no se juntaban niños ni niñas. Estaba don Enrique, don Eutimio de Paz Marcos, luego estuvo don José Luis. Don José Luis era muy esto porque había nacido en San Francisco, en Estados Unidos, y vino, vamos, daba clases aquí. Yo no sé si te acordarás tú, enfrente de los guapitos, había allí unas casas bajas. Entonces este señor vivía en una de estas casas bajas. Y o sea, que tenía gallinas y tenía muchos, los suegros, tenía gallinas. Yo no sé si te acordarás tú no te acuerdas de No me esto. Tenía acuerdo. dos hijos, un hijo tocaba la guitarra. De la parte de donde las niñas había una maestra que se llamaba Doña Elena. Hacíamos mucho esto, yo tengo mucho recuerdo de esto porque hacíamos muchas comedias, ¿sabes? Y nosotros, no hay ninguna foto. Nosotros cantábamos el José Luis Carabias, el Nonín. Tenemos hecho un cacho grupo de tres, esto, ¿sabes? Y cantábamos. Cantábamos la famosa, la de Carolina, ¿me entiendes? Que tuvo mucha aceptación en esto porque era un poquito, no es que fuera esto, pero era una canción que se cantó mucho en aquella época, ¿sabes? Con la bella Carolina me casé y al momento de pensar Eso yo no me me mareo. mareo Pues también. la cantamos mucho ahí, ¿me entiendes? Y me acuerdo que una vez que esto, en la parte de atrás de donde las niñas, Doña Esmeralda, si te acuerdas tú de Doña Esmeralda, también dio clases. Luego una vez que esto, yo me acuerdo que luego ya me llevaron a Miguel de Unamuno. Y yo no sé cuántos años más estuvo en funcionamiento, que luego ya la tiraron. No sé si no tendría buen esto. Se ve aquí también, en la parte de atrás, esto que se ve aquí es el taller de Turi. Y ahí estaban las destilerías de San Roque, que eran las destilerías de Viviano. Y aquí atrás, pues se ve lo que es el muelle de la estación, que ahora está todo caído. Vamos, que está todo quitado. Y Qué aquí la bueno. pérgola que está ahora, que se ve ahora.